4 de la tarde, 7 minutos en la República Argentina y nosotros abrimos una nueva hora de radio en 107.3, en FMX, en la FM de la Universidad Nacional del Litoral y son uno de estos maravillosos momentos que nos da la radio, que nos brinda la radio de tener a grandes artistas en vivo aquí con nosotros. Maximiliano Valdeneu, bienvenido de vuelta a casa. Claro, Maxi. Exactamente, muchísimas gracias. Es un gusto estar acá en una radio que me abrió las puertas hace mucho tiempo y me la sigue abriendo las puertas. Bueno, Maxi, una breve reseña y ¿cuándo te fuiste a los Estados Unidos? Estás residiendo en Estados Unidos, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuándo ocurrió eso? Yo me mudé ahora, justo le estaba contando a mi amigo de tanto uh-huh. tiempo ahí detrás del vidrio. A Martín. Que el 27 de marzo va a ser 11 años. Wow. Y bueno, surge uh-huh. en el 96. Yo me voy pasé el año nuevo 96 al 97 en Chicago. Me fui por mi amor al blues y pasión por la música. Me fui a visitar la cuna del blues y bueno, me enamoré de la ciudad. Uh-huh. Y bueno, ahí estoy. Me tomó 3 años y a los 3 años me decidí encaminarme. Qué increíble. Y anteriormente vos habías estado en Mo Blues, tocando uh-huh. con Mo Blues. Uh-huh. Y como siempre decimos, la gente de Mo Blues siempre nos visitan con uh-huh. cierta frecuencia, porque uh-huh. son los que llevan adelante la escena del rock blues en Santa uh-huh. Fe y además son el vínculo con los artistas norteamericanos, ¿verdad? Uh-huh. Y es como siempre comentamos con ellos, es estar en la estar y permanecer en la cuna del blues, o sea, ahí no hay vueltas. Sí. Es como se dice en la jerga, hay que pelar. Hay que pelar o morir. O morir. Sí, sí, yo aprovecho para mandarle saludos a los chicos de Mo Blues, que bueno, ellos continuaron con una cosa, cuando yo volví de ese viaje en el 96-97, yo armé esa banda y con unos amigos, bueno, después cuando yo me mudé, bueno, ellos continuaron con ese proyecto que habíamos armado, que habíamos hecho una gira, uh-huh. habíamos grabado algo en Memphis, bueno, son claro. amigos y grandes músicos uh-huh. y me da alegría que haya alguien allá como agarrado esa postita uh-huh. que habíamos empezado y que no se muera, ¿no es cierto? Lo que sí, no, por el contrario, y además el crecimiento. Hay muchos, hay varios también, uh-huh. ¿no es cierto? Antes de Mo Blues yo tenía un grupo que anduvo bastante bien y que fue como, no como el primero que tocó blues acá, pero la Fulana Blues Band, con uh-huh. el Chino Pasiti y el Cabezón Ramón, ese fue uh-huh. el gran para mí, o sea, uh-huh. fue el primer grupo que salió con un show de blues, 100% blues, cuando no había bandas de blues, me parece. Y bueno, después viene Mo Blues y eso. También había en su época estaban los Jefferson, después uh-huh. Federico Taylor, el guitarrista sí. de Mo Blues, ahora sí. tenía su proyecto que se llamaba Leslie. Está la Santa Fe Blues Band, sí. o sea que... Correcto. Mucho. Sí. ¿No? Es como que siempre estuvieron hasta que se claro. fueron naturalmente alineando sí, los sí. planetas, ¿no? Sí, se van, sí, dicen sí, que sí. el viento sí. los junta. Uh-huh. Contanos en breve un poco cómo transcurre tu actividad en los Estados Unidos. Luego vamos a ir al show de este, uh-huh, sí. de este sábado. Bueno, es... una curiosidad. Bueno, es música. Como decía Papo, uh-huh. música siempre. Claro, sí. precisamente en una fecha como la de hoy, que es el sexto aniversario sí, de la muerte sí. de Papo. Y vamos a hacerle... Vamos a, o, de obviamente. Su viaje, ¿viste? Porque los artistas tienen esa cosa maravillosa que no mueren. Es muy... mañana va a ser la noche probablemente más especial uh-huh. de mi carrera musical hasta ahora por un montón de cosas, porque ahí hace 21 años lo conocí a Botafogo, sí. Don Vilanova, que es un gran amigo y uno de los mejores músicos que conozco uh-huh. en el país y en el mundo. Es la fecha que conmemoramos a Papo, que por Papo yo soy guitarrista, yo quería ser baterista hasta uh-huh. que vi tocar a Papo y le dije a mi abuela, no quiero más tocar la batería, quiero una guitarra y quiero tocar como un uh-huh. tipo que vi en la televisión que se llama Papo. Sí. Y bueno, y sí. ahí estoy hoy viviendo uh-huh. en Estados Unidos de tocar blues, ¿no? O sea que me cambió sí, sí, mi sí, vida. Sí. Literalmente, sí, sí. Y como corresponde, bueno, será homenajeado, ¿no? La semilla que ha sembrado yo creo que en muchísimos músicos absolutamente. De un par de generaciones. Absolutamente. Y bueno, es como te decía, es un lugar hermoso y cuando estoy acá, qué sé yo, puedo andar tocar, tuve la bendición de Dios de tocar por todo el mundo, pero cuando vengo a casa es un desafío doble, ¿no? Porque tocar para el lugar que más quiero y para la gente que más quiero, o sea, uno no quiere defraudar. Entonces, si uno da siempre el 100%, ojalá tenga un 102% para dar esta vez, ¿no? Mucho más. Alguien dijo que, bueno, indiscutiblemente, ya que estamos hablando de Papo, que era uno de los mejores guitarristas del planeta, del mundo, solo que Papo nació en La Paternal, no en Londres. ¿Sí? Y digo, esta cuestión de, en este caso, un santafesino que estar tocando, haciendo blues en Chicago y en los Estados Unidos y en la cuna del blues, el hecho de que el sentimiento de blues puede estar en cualquier lado, ¿verdad? Seguro, yo siempre, por ahí, qué sé yo, hay, a veces chicos que están tocando o empezando, que yo me preguntan, ¿cómo hiciste? ¿Qué soy yo? Bueno, pero nosotros estamos en Santa Fe. Yo siempre digo que no importa dónde estamos, ni tampoco tiene que ser una excusa, ¿no? Porque cuando uno encuentra su voz interior, es un proceso interior que no interesa dónde estás. O sea, encontrarse uno mismo y progresar como artista o como solista, eso yo lo puedo hacer si estoy acá, o estoy en Helvecia, o estoy en Noruega. O sea, practicar y ser perseverante y todo se puede hacer en cualquier parte del mundo. Después hay consecuencias o lugares que a lo mejor ayudan más o menos, pero primero hay que encontrarse uno mismo. Correcto, exacto, pero para estar en la comunión con uno mismo, porque viste que está esta cuestión del genio maldito del artista, o sea, hasta que uno se encuentra, hay gente que pasa la vida entera y puede no encontrar su beta. Contanos, Maxi, ¿cómo va a ser de qué va a tratar el show de mañana? Mañana en Patio Catedral, por otra parte, que es un lugar hermoso. A mí me parece hermoso, fabuloso, ¿no? Es hermoso, un lugar hermoso para desde un espectáculo de títeres hasta un show de blues. Nosotros vamos a encargarnos del blues porque de títeres no sabemos nada. bueno, mañana vienen unos grandes músicos. Yo digo siempre que es una bendición que poder levantar el teléfono y que mis amigos, grandes amigos, son de los músicos más grandes que conozco. Bueno, muchos de esos amigos vienen mañana, que vienen de Buenos Aires, y hay Martín Pirola, que es de acá de Santa Fe, que es como un hermano, toca el bajo. Walter Galeazzi toca uno de los teclados. Machi Romanelli toca el órgano Hammond. Después Rubén, José Aspiazu y Leo están en los caños. Tenemos una sección de viento. Y Gabriel Caviaglia va a tocar la batería. Y yo voy a tocar la guitarra, cantar. Y bueno, le pedí a un amigo, José Giuranazzi, que es un gran guitarrista que yo respeto mucho. Él va a abrir la noche, va a hacer un set él. Acústico, como de 20, 30 minutos, que eso es un gusto para mí escucharlo. Claro, qué maravilloso, porque entrar con un set acústico como para ir aclimatándose y después en ese patio catedral, en ese lugar que encierra todo eso, historia, y además que es una catedral, después se va a incendiar eso, va a ser incendiario, ¿no? Porque y va a ser bastante potente. Hay una combustión espontánea que es lo que se genera, evidentemente, más con una banda de esas características. Sí, esperemos que sí, esperemos que se incendie, pero que se apague también a tiempo. No, pero sí, sí, yo aparte tengo muchas ganas de tocar, o sea, venir a tocar, aparte yo calculo que el 85-90% de la gente voy a conocer. ¿Y cuándo fue la última vez que tocaste acá? Bueno, así que hagamos una producción grande, la última fue cuando hice mi despedida. Cuando te fuiste Después vine a tocar shows míos, hicimos en un bar algo, pero fue una cosa boca en boca, juntar a tocar con los amigos. Este es el primer show, digamos, oficial o con una propuesta de producción diferente. Así que, claro, va a ser realmente un reencuentro, una vuelta a casa, creo que el título está perfectamente absolutamente puesto. Una vuelta a casa. ¿Por dónde va a pasar el repertorio? Bueno, va a haber más o menos, sin revelar, obviamente. No, por supuesto. Pero qué sé yo, va a pasar por lo que la gente que nos iba a ver tocar de antes, la gente que me viene siguiendo, un poco lo que ellos conocen. Después un poquito le voy a sumar las experiencias que agarré tocando, ¿no es cierto?, viviendo en Chicago, viviendo la vida de un músico de blues profesional, dando vueltas. ¿Cómo estás vos, te pregunto y disculpa mi ignorancia, con respecto a material, a grabaciones, a material grabado? Bueno, ese es un tema que Abrí un estudio de grabación en Chicago hace 2 años. Y bueno, pero eso es lindo, pero también tiene un problema, porque siempre uno termina... ¿Escucharon, chicos? chicos, bajen los maples, esos de ahí. El problema es que estando tan ocupado y viajando y produciendo otros artistas, uno siempre va dejando lo de uno mismo para lo último. Bueno, ahora eso paró 2 meses antes de venir. Uh-huh. Estuve casi terminando mi disco y ahora, si Dios quiere, cuando llego al mes y medio se edita. Es un disco que se llama It's About Love, que significa es acerca del amor. Uh-huh. Muchos significados, del amor de una familia, el amor de una pareja, el amor de las notas, de las melodías, de la armonía, de que no sé, que en todo proceso artístico, uh-huh, creativo tiene que haber. Entonces me di cuenta que es amor, la música es amor, cualquier manifestación artística es amor, tiene que haber amor entre las notas y todo eso. Entonces, uh-huh, bueno, eso es un delirio que me agarró ahora. Qué maravilloso. Vamos a tener este disco entonces en 2011, en el transcurso de este año, vamos a tener este disco. Antes del invierno aquí, antes del verano allá. Ajá. Uh-huh. Ah, qué maravilloso. Dios quiere mayo. Y algo de este material es el que se va a escuchar mañana en Santa Fe. Me gusta mezclar, siendo que todo es el approach del blues, ¿no? Pero va a haber obviamente lo que el... Le robé a todos, a B.B. King, a Stevie Ray, a Jimi Hendrix, a todos, a Papo, a Botafogo, a George Benson, a Ray Charles, qué sé yo. Robé tanto, bueno, y lo combiné y me inventé una receta propia. Está muy bien, qué bueno, alter egos, como para... Hacerlo hay que hacerlo bien, para copiar hay que copiar a los grandes. El show transcurre todo es en inglés, es en castellano, es... Hay de las dos. ¿Y algún estándar clásico? ¿Algún homenaje a este personaje? Sí, bueno, absolutamente. Esto va a ser mañana a partir de la hora de las 22 en Patio Catedral. Sí, las entradas están en venta, ajá, anticipadas en el Teatro Municipal. Uh-huh. Calculo que hasta mañana al mediodía. Sí. No se suspende por lluvia. Si llueve, se hace, ajá, en el Teatro Municipal a la fantástico. Misma hora. De todos modos, te voy a decir que, bueno, contra la meteorología, pero me parece, en lo que dice el horóscopo del tiempo, dice que además vamos a tener una noche fabulosa, sí, se le ocurre. O sea, con una brisita, una noche, me parece que vamos a tener una muy buena noche. Dios quiera que sí. Va a haber un barcito, así que... Súper fabuloso, uh-huh, sí, buenísimo. Maxi, uh-huh, lo mejor, realmente un gusto. Y te vamos a preguntar, en verdad es una pregunta que hacemos a todos los músicos, los invitados. Nos causa mucha curiosidad saber qué es lo que estás escuchando. ¿Qué música estás escuchando en este momento? Bueno, durante el viaje, ¿qué escuchas? Y bueno, siempre escucho... escucho, cuando quiero escuchar blues, escucho B.B. King. Ajá. Escucho mucho B.B. King y después, lo que pasa es que cuando llegué allá pensé que, voy a Chicago, la comunidad afroamericana va a escuchar blues, ese blues tradicional que tanto nos atrapa y me atrapaba en esa época, pero me di cuenta que había otros estilos, que el blues es una parte de lo que escuchan, ¿no? Que hay funk, que hay soul, que está Aretha Franklin, que está Earth, Wind and Fire, que está Michael Jackson, que está Ray Charles, Stevie Wonder. Entonces eso es todo lo que escucho, ¿no? Y trato de incorporar todas esas experiencias que tuve la bendición de Dios de poder estar en shows con Aretha Franklin, Gladys Knight, Billy Preston y toda esa gente. Todo lo que pude experimentar, bueno, trato de... Y estoy en contacto con ese tipo de música todo el tiempo. Muchísimas gracias. Por favor. Y lo mejor. Señores, el de Black, un negro encerrado en esta piel de este santafesino, Maximiliano Valdeneu, estuvo con nosotros aquí en Tangos Fatales en FMX. Muchísimas gracias, Maxi. Placer. has gone away. Oh, the thrill is gone, baby. The thrill is gone away. You done me wrong, baby. You're gonna be sorry someday. El día que Clapton pifió.